Y estoy con alguien a quien yo entrevistaría hace algunos meses atrás, creo que hace un año o más, que es Cristian Londoño. Él es un escritor. Pero resulta que ahora me trae lo que es el sueño de todo escritor. Pues, o sea, no ver ya su libro solamente publicado, ya no. En la actual época, en estos momentos, es verle a su libro puesto al aire en el mundo digital, digitalizado el libro, a disposición de todo el mundo, en tablets, teléfonos, computadoras, o donde usted desee. Ese es el sueño de todo escritor. Cristian, buenas tardes, felicitaciones por Underbreak. Buenas tardes, Cristian, qué honor tenerte con nosotros. Gracias, muy amable por la entrevista. Primero, agradezco la oportunidad de contar a la gente que esta novela sale para el mundo entero, podemos decir ahora, sí, ¿no? Y ahora ya puedo decir que es un lanzamiento mundial. Te repito, es el sueño de todo escritor. Es que le estás lanzando al mundo, pues esa es la versión que esto tiene. Así es, lanzas al mundo, lanzas al mercado internacional en todas las plataformas que existen, ahorita está en todas. Lo consiguen todas, obviamente, a precios mucho más asequibles que los precios que son físicos. ¿Ya? Que es lo interesante también, o sea, es claro, mucho más bajo. Claro, el costo es... Es muy bajo, es mucho más bajo, es más asequible. Quizás lo que nosotros como ecuatorianos lo que nos limita siempre es el asunto de las tarjetas de crédito y lo que compren en los mercados digitales. Claro, el temor que tienes a usarlas, pero exactamente. Ya tienes que superarlo. En lo que se refiere al libro en sí, ¿qué es? Me dices, es una novela. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo lo presentas? ¿Cómo lo hiciste? Verás, la novela, bueno, para responder a esas tres preguntas bastante largas, comencemos. Dale. Bueno, comencemos. La primera es, la novela te trata sobre tres temas que son, yo creo que son actuales. Mucha gente que le comento me dice, ¿es ciencia ficción o es ficción de nuestra realidad? No. La primera, habla sobre sociedades de control, en donde yo ideo una sociedad que está amparada en las corporaciones y las empresas, en donde hemos pasado de gobiernos, de los gobiernos democráticos, a gobiernos corporativos y empresariales, en donde una sola corporación tiene el poder de juzgar a la gente que vive dentro de la corporación, y el gobierno terrestre está en las partes exteriores. Aparte de eso, esto está dado también por el hecho de que hay una tecnología nueva, en donde esta sociedad de control también trata de controlar la conciencia y los recuerdos. ¿Para qué? Para luego de coger, digitalizar esos recuerdos, manipularlos y luego cambiar, transformarlos y borrarlos. Exactamente. Entonces, ese es el segundo. Y la otra patita que tiene esta novela también es, esas personas que hicieron esta nueva tecnología, como científicos, ¿qué responsabilidad tienen? Yo como científico hago ese aparato, ¿ya? Pero los fines pueden ser políticos o militares. O pueden ser mal utilizados de cualquier manera. Exactamente, pero eso que vos dices que pueden ser mal utilizados, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Del científico o del político? ¿De quién es? ¿De la persona que está detrás del poder o es del científico que está haciendo? Entonces esas son tres patitas de la novela que conforman Underbreak, ¿no? Una novela que está escrita en código de ciencia ficción y también es de suspenso. ¿Por qué es el suspenso? ¿El suspenso por qué? Porque manejar el suspenso es súper difícil, ¿eh? Así es. Esta novela es yo diría que es un thriller, en donde lo fundamental aquí comienza porque comienza este investigador que es parte de la corporación esta corporación tiene criminales dentro de la corporación. Y la sociedad terrestre quiere quitar esos criminales y le toca saber cómo los elimina. Y la única manera de entrar dentro de esos edificios corporativos es creando asesinos que puedan matar a los criminales que están dentro de las corporaciones. Y ya nos metemos en otro problema que es la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es No tienes justicia planetaria. Exactamente. No tienes leyes que manden en el mundo. Exacto, porque cada corporación tiene sus propias leyes. Y porque además, lo que estás hablando tú es algo que ya está previsto y que se está viviendo en el mundo. No es nada de ciencia ficción lo que Cristian Londoño está planteando. Esto se llama el Estado Red, en donde cada quien se agrupa en un grupo determinado y tienen sus normas y tratan de imponérselas a todos los demás. Y como eso es imposible, entonces viene una disputa. Lo que tú le llamas corporaciones sería una disputa entre redes. Claro. Y termina por convertirse en un caos crítico que puede destruir las sociedades. Cuidado, puede destruir. Exactamente, ¿no? O sea, eso te advierte un poco también es amparado en lo que decía de Luz, de las sociedades de control. Porque vos ponte a pensar actualmente, te voy a poner un ejemplo, la tarjeta magnética, ¿no es cierto? Pongamos el antes y el después. Cuando vos tenías tu tarjeta, vos ibas a tu oficina, le enseñabas al señor guardia, el señor guardia te decía, pase su oficina. Ahora vos vas y le pones delante de un aparato que te abre la puertita. ¿A quién le enseñaste eso? A un ordenador, claro, que es el que te registra. Y un ordenador es un número, lo que significa que es control lo que te están haciendo ahí. Es un control mecanizado en donde si entraste o saliste. Más o menos me pones en similitud, no sé si le diste Ángeles y Demonios de Dan Brown. Claro. En el momento en el que le arrancan el ojo al científico porque había un registro óptico. Exacto. Entonces, el momento en que le ponen el ojo, no se da cuenta el registro óptico si está vivo, si está muerto, si es que ese ojo está siendo utilizado. No, solamente te lee el registro sin ningún tipo de rastro de vida. Exactamente, en el caso ponte de mi novela existe un chip en donde te rastrean por toda el, por donde estés. Incorporan el chip. Te incorporan el chip y la gente quiere saber, quiere ser un poco más libre, pero supuestamente es libre porque te dejan hacer todo, ¿no? Entonces es como, es claro, la gente lee, o sea, la gente que ha leído es como dice, eso es terror, porque es tenaz. Pero no es futurismo, eso ya se está viviendo. Perdóname, pero eso se está viviendo ya. No es, vendrá en el futuro. Lo tendremos a futuro, no. Tú estás apuntando a un hecho que ya se vive en estos momentos. Claro, es una denuncia a lo que quizás está viviendo en estos momentos. Que sí, como sí. Yo he dicho siempre, la ciencia ficción te apunta a denunciar algo. Que la gente lo puede ver, hoy ciencia ficción, sí, los monitos. No, no, la cuestión es más fuerte, aquí hay una denuncia. Correcto. ¿Cómo fue que hiciste el libro digital? ¿Cómo se te ocurrió hacerlo digital? Además, ¿por qué Under Break? Under Break se me ocurrió porque, bueno, en el inglés, si lo vemos por el inglés, es como una debajo de la ruptura, ¿no es cierto? Pero la idea también de Underwood también responde también a una necesidad de crearme una nueva palabra que no tuviera similitud con otro aparato tecnológico. De no ponerle iPad o no ponerle televisión o no ponerle cualquier otro, ¿no? Sino era un nombre que es de ese aparato el que te estoy comentando. Ya. El uno. Y también el asunto digital también es, porque yo considero, por ejemplo, en los actuales momentos a los escritores ecuatorianos, que la manera de mostrarse al planeta es lo digital, es la oportunidad que nos están dando. Porque al final de cuentas, en el Ecuador, que nosotros no tenemos una gran masa lectora, si se vale el término, por lo menos la masa lectora que existe en el planeta es mucho mayor que la que existe acá, y por lo menos pueden interesarse en lo que nosotros escribimos. Créeme que lo que estás diciendo es hacia donde apuntó Ecuador inmediato hace 12 años. Cuando decíamos, los periódicos ya no deben estar en la localidad. Y si le vamos a contar del Ecuador, que sea el mundo. Y la única ventana que tenemos es esta. Le has entendido perfectamente. En este momento, la mejor manera de mostrarse al mundo, literariamente hablando. Claro, es el mundo digital. No hay otra alternativa. Y estás en la senda correcta. Vaya, qué atinado, caballero. Pues lo visto, ¿cómo vas a hacer el lanzamiento y a qué derecho tiene el público ahora, el público digital? El público digital tiene una cuestión muy simpática, te comento, ¿no? Este es como para que vayan en masa, para inunden el Fondo de Cultura de Economía. Yeah. Todas las personas que vayan al lanzamiento recibirán una copia gratuita del libro, ¿ah? Para ser leída, gratuita. ¿Lleven su tablet? Lleven su tablet. ¿Lleven su teléfono celular? Capacidad. Y tienen su sitio. ¿Les vas a dar? Les voy a dar una copia a toda gente que vaya para allá. O sea, la idea es loquísima. Oye, ¿qué ganas vos? Yo lo que gano es que la gente por lo menos comente en las redes, por lo menos comente, que me comience a decir qué le parece la novela, qué sensaciones tiene, qué percepciones tiene. Esa es la que la difunda más, porque haz de cuenta que solo son lectores que están en el Fondo Ecuatoriano. Y al final de cuentas, si las redes consideramos que son mundiales, eso comienza a replicarse, y la gente que no está aquí va a poder... ¡Fenómeno! Cuando me contó la idea Cristian Londoño me pareció sensacional. La primera novela digital, vamos, no sé si será el primer libro digital, no lo es. He visto de autores ecuatorianos que ya comienzan a poner en las redes. Yo mismo debería poner mis libros en las redes, en la sección digital, con el fin de que el público se baje, lo busque, lo obtenga y lo retenga para sí. Claro. Es lo primero. Lo segundo es cuándo va a ser el acto, cómo va a ser el acto, dónde lo vas a hacer. El acto va a ser el día 2 de marzo, miércoles 2 de marzo a las 6. El próximo miércoles. ¿Ya? Sí, el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Fondo Económico de Cultura. Eso queda en las 6 de diciembre. Sí, el 6 de diciembre y Wilson. Así es. ¿Dónde era la casa de Galo Plaza? Para algunos que se orienten de alguna manera. Pero si no, vayan, es una casa esquinera con unas grandes banderas ahí de color rojo que dicen Fondo de Cultura Económica de México. Así es. Perfecto, señor. Mis felicitaciones, Cristian. Mi reconocimiento. Te agradezco. Estás dando un paso gigantesco. Pero lo interesante también es otra cosa que es interesante, que también es interesante, es que la novela también es asociada a las nuevas tecnologías, en el sentido de que también tiene un trailer book, ¿no? ¿Eh? Incluso la edición ponte de iPad es diferente a la de Smartware, porque la de iPad tiene incluido ya el trailer book. ¿Le hiciste con todo ese tipo de edición? Claro, entonces, precioso, entonces tiene la edición ahí, que tiene el trailer book, tiene el libro, entonces tienes mucho más potencia que un libro solamente que fuera en papel. Claro, es un gran salto, señor. Mis felicidades.